Subsuelo S.A. We'll be right back. Bienvenidos amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. y como siempre agradeciéndoles que nos escuchan. Y pues bueno, arrancamos después de bastante tiempo de estar sin emitir. Estamos acá, este es su programa cargado de música subterránea, música con conciencia. ¿Y con qué arrancamos? Arrancamos con dos temas de una banda del País Vasco llamada Ratzinger. Este es su cuarto material llamado Larga Vida al Infierno, editado por Rock Estatal Records por allá del 2016. Disco cortesía de nuestros amigos de Discos Mañosos, que pues bueno, me sorprendiera que llegara una copia de este disco por acá y pues la suerte que lo pude conseguir gracias a Discos Mañosos, esta distribuidora se podría decir que también está participando como aventurándose en lo que son ediciones de material. Por ahí tienen bastante material interesante, tanto en CD, camisas, LPs, cassettes, etcétera. Entonces ya saben, Discos Mañosos, búsquenlos ahí en Instagram y en Facebook, por ahí andan. Como les decía, arrancamos con Ratzinger, una banda del País Vasco, de un LP llamado Larga Vida al Infierno, y escuchamos dos temas de la cara B. Escuchamos La Puta Verdad y el tema El Caos en Mí. Como les dije, material 2016. Ahora nos vamos con otra novedad, al menos para mí. Vámonos con una banda mexicana llamada We Believe. Este es un disco, se podría decir que es un EP, son apenas seis temas de buen hardcore acelerado. El disco se llama Fracasa Otra Vez, Fracasa Mejor. Material que nos lo hiciera llegar nuestro amigo Eric del sello Puercords, quien es parte de los sellos coeditores de este material, que está en un bonito formato digipack en tres paneles donde vienen las letras de las canciones, información de la banda, fotografías, etcétera. Todo un trabajo bastante bonito. Dice Jesús Barrera en la voz, Carlos del Valle en la guitarra, Santino Cabrera en la guitarra, Mario Vera en el bajo y Augusto Mendoza en la batería. Entonces esto es We Believe. Vamos a escuchar dos temas, vamos a escuchar Una Palabra y Fracasa Otra Vez. Dos temas de la banda We Believe. Idiota, estamos olvidados. Así es, terminamos de escuchar a la gente We Believe, una banda que realmente me sorprendiera. Tenía ratos de no escuchar una agrupación que escuchara el disco y me contagiara de inicio a fin, dándole vueltas una y otra vez. Un buen disco de estos chicos We Believe. Síganle la pista y está bastante interesante. Y la gente de Puercords tiene copias ahí en distribución. Continuamos, vámonos ahora con esta gente de poca presentación necesitan. Estamos hablando de la gente de Agnostic Front. Este es un 7 pulgadas editado en el 2011 por el sello Bridge 9 Records. Y bueno, dicen que estos dos temas, That's Life y Us Against the World, son extractos del LP que en el 2011 estaba por salir a la luz, My Life, My Way, editado por el sello Nuclear Blast. Interesante este disco, como les digo, trae solamente dos temas por la cara A, y la cara B es el disco 7 pulgadas en negro y trae las botas con los olivos remarcados en el disco. No sé cómo se llama esta técnica, pero bueno, están ahí como dibujados en el disco en una cara y en el otro lado vienen los dos temas. Entonces, Agnostic Front, vamos a escuchar That's Life y Us Against the World, dos temitas de hardcore de esta banda de, como les digo, poca presentación ocupan. We'll be right back. Bueno, y después de escuchar a estos veteranos del hardcore estadounidense, vamos a escuchar otros veteranos ingleses, estos llamados Broken Bones, todos unos vejetes haciendo buen punk, buen hardcore punk, de un disco llamado Time for Anger, Not Justice, editado por Doctor Strange Records. Vamos a ver, por acá tengo algo de información. Este disco tiene cinco versiones por ahí, tanto en formato LP como en CD, editado en el 2005, y pues bueno, todas editadas por el sello Doctor Strange Records. Entonces, Broken Bones, vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar Systematic Abuse y Their Design, dos temas de los ingleses de Broken Bones, banda que naciera por allá en 1983 con Tony Bones y Terry Test, que en este Terry Test después pasará a ser de la alineación de Discharge. Bueno, por ahí hubieron bastantes cambios de formación, estuvieron ahí jugando con músicos, y el último disco de momento sería por ahí el 2015. Entonces, creo que todavía están tocando, me parece. He visto ahí algunos afiches. Bueno, en fin, vámonos con Broken Bones, de un disco llamado Time for Anger, Not Justice, Systematic Abuse y Their Design. Bueno, ya saben, contactarnos Subsuelo S.A. al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Continuamos, vámonos ahora a brincar desde Inglaterra, brincamos hacia Japón. Vamos a escuchar una banda llamada Unarm. Un sonido que brinca por ahí entre el hardcore crust de precisamente Tokio, Japón. Y pues bueno, este es un 7 pulgadas con 4 temas llamado The Voice from Forced Silence, que primeramente fue editado en cassette en el 2018 por la propia banda, y luego el sello Adult Crash Records lo editó en el 2019 en formato 7 pulgadas, donde hay dos ediciones, uno en formato, bueno, en color verde y otro en color negro. Ya antes habíamos hablado de este sello Adult Crash Records, que pues bueno, son ediciones bastante cuidadas, bastante interesantes, y esta no se queda atrás. Es como papel, como cartón reciclado, con serigrafía en negro, bastante bonito. Entonces un NARM desde Japón, con dos temas de la cara A que vienen en con la tipografía japonesa, así que les quedo viendo el nombre. Desde Japón, Unarm. We'll be right back. Bueno, así sonó Unarm, bastante ruidoso, bastante acelerado. Vámonos a escuchar ahora un disco, bueno, a escuchar unos temas de un disco llamado The Beauty Full Monsters Collectors Compilation Volumen 2. O sea, esta es una recopilación del sello Collector Series DIY, coeditado también por el sello Fragment Music. Son 16 temas, diferentes bandas, todas con sonidos y propuestas diferentes. Vamos a escuchar los cuatro primeros temas, vamos a escucharlos seguidos. Vamos con Chupa Chupa Derbuka con el tema Corre Corre, Chuminos Imberbes con el tema El Juez, Historial Psiquiátrico con el tema La Virgen Folladora y La Pila Punk con el tema Ponte a Luchar. Cuatro temas, cada quien con su propuesta. Como les digo, el disco se llama The Beauty Full Monsters Collectors Compilation Volumen 2. Material coeditado entre Fragment Music y Collector Series DIY. Entonces, a ver qué les parece. Bueno, todas estas bandas me parece que son de España. Yeah. Semana Santa, paso de los Cristos, me quedo en mi casa. Estoy sentado en mi sofá, cuando de repente la veo venir. Esta mi tiempo y ahora y juraría que viene por mí. Me acosa incansable, su sed de sexo es insaciable. Su único manía no tiene final, por mucho que corra me atrapará. Se baja del trono y comienza a perseguirme. Oh, las masas enfurecidas no me dejan escabullirme. Creo que ya llegó mi hora, me persigue la virgen folladora. Oh, creo que ya llegó mi hora, me persigue la virgen folladora. La virgen folladora, no sé si podré escapar. Voy huyendo por la carretera, al volver la vista atrás veo sus penas de madera. La virgen folladora, su consolador es una vela, porque a Cristo se la pela su chumino de madera. Se baja del trono y comienza a perseguirme. ¡Oh! Las masas enfurecidas no me dejan escabullirme. Creo que ya llegó mi hora, me persigue la virgen folladora. ¡Oh! Creo que ya llegó mi hora, me persigue la virgen folladora. Bien, nos vamos ahora a escuchar una banda llamada Algo Tóxico, donde participa Silvia Escarnio en la voz, quien fuera la vocal de Último Resorte, también Wilco en la guitarra, Oriol en la batería, Gorri en el bajo y los coros, y Luna Pu en los coros. Material grabado por allá en 2017 y 2018, y fue editado en formato 7 pulgadas en el 2019 por varios sellos ahí en coedición. Bueno, ya habíamos hablado un poco de este disco, ya habíamos puesto los dos temas de la cara A, habíamos puesto el tema Anarca y La Penumbra. Ahora vamos a escuchar los dos temas de la cara B, Hombre Perro y Kirk. Material igual que cortesía de nuestro amigo del sello Collector Series DIY y entre otros muchos sellos que también participaron en la coedición. Y pues bueno, un disco bastante interesante, llamado Glándula Anarca. Y pues bueno, punk a secas, como les digo, una veterana, Silvia ahí en la voz. Y pues bueno, vamos a ver qué les parecen estos otros dos temas. Poncito, punk del bueno. Hey! Bueno, así sonaba algo tóxico con la voz principal de Silvia Escarnio. Y ahora nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar a la banda Endemia con un tema, un sencillo que recién grabaron ellos y lo tienen en su Bandcamp para la descarga por $3. ¿Por qué están cobrando por la descarga? Pues bueno, el dinero recaudado por la descarga del sencillo muy lejos, precisamente es para llegar bastante lejos. Ahora en octubre tienen una presentación o una aventura más en el País Vasco, donde van a tocar ahí, van a tener varias presentaciones y pues bueno, entonces están recogiendo dinero, recuperando gastos de inversión, se podría decir, para hacer posible esta nueva aventura. Ellos ya han salido varias veces del país, han estado en Cuba, han estado en México, han ido a España varias veces también, y pues bueno, ahora les toca de nuevo regresar al País Vasco. Entonces tienen su nuevo sencillo llamado Muy Lejos a la descarga en su Bandcamp para que lo descarguen por solamente $3, o bien tienen un disco en formato físico con 13 temas. Es una recopilación en su mayoría, bueno, la mitad se podría decir, son temas donde vienen intervenciones o colaboraciones de gente como El Vikingo, Johnny Caótico, Fer de Reincidentes, Julio Maloa, entre otros. Así que bueno, ya saben, tienen dos. Ah, bueno, este disco en formato físico tiene un costo de 5.000 colones acá en Costa Rica, que van haciendo aproximadamente 8 o 9 dólares para fuera de nuestras fronteras, sin incluir el envío. Entonces ya saben, Muy Lejos es el tema que vamos a escuchar, nuevo sencillo de la gente de Endemia, que están recogiendo dinero para costear parte de los gastos de su próxima presentación, que va a ser allá en el País Vasco. Vámonos entonces con Endemia desde Costa Rica, el tema Muy Lejos, y seguidamente el tema Por Otras Partes. Parece bueno. bueno, un tema ahí romanticón de parte de la gente de Endemia. Y ya saben, compren su disco en formato físico llamado Muy Lejos, incluye 13 temas, o descarguen su Bandcamp, su sencillo también llamado Muy Lejos, que el dinero recaudado con este material es para costear ciertos gastos de su próxima gira, sus próximas presentaciones en el País Vasco. Así que colaboren con la banda Endemia. Y de Costa Rica pasamos a México. Vamos a escuchar una banda de ahí, un trío bastante veterano, material 1993, editado por el sello Illy Joker Records, que de hecho Illy Joker, este buen amigo, tiene un programa los jueves en llamado Skulls, que programa lo mejor del New Wave, el punk y el hardcore internacional. Lo pueden escuchar en vivo, y también él apenas termina de hacer el programa en vivo, lo sube al iVoox y demás plataformas digitales. Entonces síganle la pista, Skulls, búsquenlo también como Illy Joker. Y pues bueno, aquí está, como les digo, primera aventura Illy Joker haciendo una edición de la banda Colectivo Caótico, un 7 pulgadas llamado Chupando Sangre para la Gente Pobre. Vamos a escuchar los dos temas de la cara B, esto es La Línea y el tema Es Pecado, material de 1993 desde México, sonando acá en Subsuelo. We'll be right back. Bueno, así sonaban los veteranos de Colectivo Caótico. Y continuamos, vamos a escuchar otros tres temas de la recopilación de Beautiful Monsters, editado por Collector Series y Fragment Records. Vamos a escuchar tres temas, vamos con la banda La Quinta del Sordo, con el tema Pensando en Ti, y la banda Johnny B. Nasty and the Rock Circus más Sherpa con el tema ¿Qué hago yo aquí? Y la banda Operación Mutante con el tema Dientes, Dientes. Entonces, tres temas extraídos de la recopilación de Beautiful Monsters. Pensando en ti. Bueno, fueron tres temas, tres bandas, sonidos completamente dispares. Como les dije, un inicio de esta recopilación, The Beautiful Monsters, son 16 bandas, 16 temas, cada una con su propuesta personal. Estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A., precisamente el programa 278, luego de una pausa ahí que tuvimos bastante larga, estamos retomando de nuevo, a ver si recuperamos el tiempo perdido. Ya saben, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Vamos a escuchar dos temas de la banda Doña Maldad, banda venezolana, de un disco llamado En Llamas de Rabia. Un disco coeditado entre varios sellos. Y vamos a escuchar los últimos dos temas de su cara B. Los temas se llaman Tu mente está fuera de aquí y ¿Cuál es tu limitación? Este último tema, ¿Cuál es tu limitación?, tiene la musicalización de un tema de Blitz. Entonces, a ver si lo... ¿Qué les parece? Si lo escuchan ahí. Entonces, ya saben, Subsuelo S.A., música subterránea, música con conciencia. Y nos escuchamos la próxima.